Es Radio. Ideas claras. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este lunes 9 de febrero de 2026. En las elecciones aragonesas de ayer, digamos que hay varios hechos, varios resultados que vale la pena analizar. Por resumir, yo lo hago hoy en la columna del Mundo, y ya barruntaba que esto no iba a ir bien para la derecha en lo que escribí ayer en Libertad Digital. Si no media la Virgen del Pilar, las derechas van mal. Dicen ustedes, pero hombre, si han ganado, si han arrasado, sí, sí, pero lo importante no es lo que sacaron ayer. Lo importante es el futuro que se dibuja para los españoles y para acabar con Sánchez y con él el Estado comatoso en que está dejando España. Y o hay un acuerdo de las derechas para darle la vuelta por completo a la situación, o esto se va a ir arrastrando todo el tiempo posible para Sánchez, mientras esto se hunde, y mientras el PP no se entera de nada, y Vox juega a ser, no sé, la más bella del baile y no hay música. ¿Qué es lo que pasó ayer? Ayer Azcón hizo un discurso manifiestamente mejorable, por decirlo finamente, que son los únicos que pueden tener un candidato. Y si Vox dice que vota a otro candidato del PP, pero no a Azcón, sería feo, sí, pero ¿qué haría el PP? Eso no se hace. Bueno, hay tantas cosas que no se hacen. Por ejemplo, vender la piel del oso antes de cazarlo. Pero lo de Vox todavía fue más llamativo. Salió Abascal diciendo que hay que ver cómo la gente odia a los políticos. Anda, y yo creyendo que Abascal llevaba muchos años en política y que Vox era un partido político, que se había presentado a las elecciones y que había obtenido un buen resultado. La tercera fuerza de Aragón es la tercera fuerza política española. Y ahora resulta que son los políticos. Los políticos son los demás. Los de Vox, que son ángeles, arcángeles, tronos, potestades, monaguillos, el Capitán Trueno, el Jabato o la Isla de las Tentaciones. No sé muy bien quiénes son. Pero ¿cómo que los políticos? Pero entonces, ¿para qué votamos a Vox si no va a hacer política? Usted no lo vota. No, lo he votado cuando lo votaban menos y era mejor partido que ahora. Pero eso no importa. La cuestión de fondo es ¿qué planes tiene Vox para España? No digo lo de quejarse, que mal me tratan los medios, que campaña hay contra mí, pero si la campaña contra ti ha sido, vamos, de guante blanco, el PSOE te ayuda y el PP no te ataca, pues tú me dirás. Pero hombre, si los propios del PSOE han dicho que se han equivocado ayudando demasiado al despegue de Vox, pero es igual, eso ya está ahí. ¿Y qué planes tiene Vox? Ya no digo para Aragón, digo para España. ¿Con quién piensa gobernar Vox? ¿Con quién? Con Albise. Porque el PP no tuvo ayer un buen resultado, perdió 2 escaños. Vox dobló su resultado, bien, pero tiene la mitad de escaños que el PP. ¿Entonces qué? Y Abascal sigue teniendo en todas las encuestas menos votos y menos escaños, mucho menos, que Feijóo. El otro día dijo, yo no quiero ser vicepresidente de Feijóo. Y yo le planteé, Santi, ¿y aceptarías que Feijóo fuera tu vicepresidente? Porque para muchos españoles nos da igual quién sea el presidente. Lo importante es que hay un plan en serio para sacar a España del agujero y acabar con la herencia maldita de este villano. Por desgracia, ayer lo que vimos es un PP que no se entera y un Vox que le da igual lo que pase. Y ya le llamarán. Y mientras España se va por el desagüe. En fin, un gran resultado para la derecha, se dirá. bastante mal resultado para España, según pinta, me temo. Y vamos a ver cómo está el tiempo. ¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz. Iniciamos otra semana de tiempo inestable, con lluvias generalizadas y fuertes rachas de viento. Hoy las precipitaciones más abundantes se esperan en el sur de Andalucía, aunque no tendrán afortunadamente la intensidad de jornadas anteriores. Poco a poco la situación allí mejora. Centenares de vecinos de Cádiz, Málaga, Granada o Córdoba ya han podido regresar a sus hogares y la previsión es que el resto de evacuados lo hagan durante los próximos días. La actividad escolar se va a retomar con normalidad, a excepción de algunos municipios, fundamentalmente de la provincia de Cádiz. Esta tarde, el presidente del Gobierno y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se van a desplazar hasta las zonas afectadas, en este caso en las provincias de Granada y Jaén. El pasado viernes, el líder del Ejecutivo, ya lo saben, estuvo en Cádiz, una visita que no estaba programada y que en este caso se planificó sobre la marcha. Las autoridades van a empezar a evaluar esta semana los daños, aunque ya advierten de que son cuantiosos y van a requerir ayudas millonarias. Luego van a escuchar al consejero de Presidencia, al señor Antonio Sanz. Veremos si esta vez esas ayudas se distribuyen con la rapidez debida o, como por desgracia suele ser habitual, llegan tarde y mal. A esta hora en Madrid tenemos 5 grados, vamos camino de los 13, la máxima nacional en Málaga y Santa Cruz de Tenerife con 22, la mínima en Teruel con 0. Es la mañana de Federico, es radio. Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años. Somos la alternativa progresista en esta comunidad autónoma. Somos la alternativa a la crispación y a los recortes. Y vamos a seguir con más fuerza, si cabe, para dar la vuelta a los resultados de esta noche y a recuperar, como nos corresponde, esa confianza mayoritaria de todos los aragoneses y todas las aragonesas. No os defraudamos entonces, no os vamos a defraudar ahora. Tenemos un contrato con vosotros y con nuestras ideas. Así que de verdad, confiad de corazón. No os vamos a defraudar. Muchísimas gracias a todos. Las elecciones autonómicas en Aragón consolidan el cambio de ciclo político en España y dibujan una mayoría muy sólida de la derecha. El PP ha ganado las elecciones con 26 escaños, 2 menos que en 2023, y Vox ha doblado su representación, pasando de 7 a 14 diputados. Ambos partidos superan el 50% de los votos en la región y suman 40 escaños en las Cortes, 6 por encima de la mayoría absoluta. En la izquierda, el PSOE iguala su peor resultado histórico, bajando de los 23 a los 18 diputados. Izquierda Unida logra mantener su escaño y Podemos desaparece. En este espacio, el único vencedor de la noche es la Chunta, que se convierte en el voto refugio y pasa de 3 a 6 diputados. Si miramos el resultado de anoche en votos, el PP pierde 14.000 y el PSOE 38.000, los mismos en este caso que gana Vox. Hoy a mediodía, Alberto Núñez Feijóo reúne en Génova a los varones del Partido Popular, una práctica habitual después de cada proceso electoral. Ya sucedió tras los comicios en Extremadura del pasado 21 de diciembre. María Guardiola fue recibida entre aplausos y es previsible que esta mañana suceda lo mismo con el aragonés Jorge Azcón, aunque esta victoria de los populares también es un tanto amarga. Azcón convocó elecciones con la intención de buscar una mayoría alternativa que le permitiera emanciparse de Vox y solo ha conseguido reforzarlo y seguir dependiendo de él. Queda muy lejos de esos 34 escaños que marca la mayoría absoluta en las Cortes o de esos 32 que le habrían permitido gobernar con el apoyo de Aragón Existe. Su campaña, si salvamos la recta final, no se ha parecido en casi nada a la de María Guardiola. No confrontó con Vox, introdujo en el debate muchos asuntos de carácter nacional y estuvo arropado por dirigentes nacionales del partido, como el propio Alberto Núñez Feijóo, pero también Cayetana Álvarez de Toledo o Isabel Díaz Ayuso, y el resultado ha sido muy parecido. Así que es posible que la clave no esté ahí, confrontando con Vox o ignorando a Vox, el resultado, ya digo, ha sido prácticamente idéntico. Así que habrá que explorar otras vías para intentar neutralizar un ascenso que ahora mismo parece imparable. Pedro Sánchez, por su parte, reúne a las 9:30 en Ferraz a la ejecutiva del PSOE. Los socialistas, con Pilar Alegría al frente, igualan su peor resultado en la región, aunque si lo vemos con perspectiva, esta debacle es más lacerante porque la primera vez coincidió con la irrupción de Podemos en el panorama político nacional. Ahora el PSOE no tenía ningún competidor fuerte a su izquierda. Para dejar atrás su herencia como portavoz y ministra del gobierno, entendiendo que podría ser un lastre más que un aliciente, Alegría ha protagonizado, y se lo hemos venido contando, una campaña de perfil bajo, muy personalista y en ocasiones ocultando las siglas del partido, pero no ha evitado el castigo. Una de las preguntas que muchos se hacen ahora es si va a dimitir como secretaria general de los socialistas aragoneses o si se va a mantener como líder de la oposición. En clave nacional, las crónicas de los periodistas que cubren la información del gobierno ya avanzan que este ciclo de derrotas no altera los planes de Pedro Sánchez, que aspira a presentarse en 2027 como el último dique de contención frente a la ultraderecha. Moncloa minimiza, por tanto, estos pésimos resultados y culpa al Partido Popular de engordar a Vox. Y es que Santiago Abascal es el gran vencedor de la noche electoral y además toma impulso para los comicios que están por venir en Castilla y León el próximo 15 de marzo. El líder de Vox convoca hoy a su dirección y presenta además a su candidato a la Junta. El resto de partidos también van a reunir a sus equipos para analizar estos resultados. A excepción de la Junta, ya digo, los del resto son bastante mediocres. Aragón Existe ha perdido un escaño, se queda con 2 diputados. La coalición de Izquierda Unida y Sumar se conforma con mantener su representante y Podemos y el PAR desaparecen. Es la primera vez en su historia que el PAR no obtiene representación en las Cortes y en el caso de Podemos el resultado retrata su decadencia en tan solo una década. En 2015 Podemos irrumpió en las Cortes de Aragón con 14 escaños. 11 años después no tiene ninguno. Escuchamos a su candidata y a los cabezas de lista de la Junta y de Aragón Existe. Es un muy buen resultado para Junta Aragonesista, pero el resultado de estas elecciones es malo para Aragón. Tenemos que reconocerlo desde el primer momento. Sin embargo, insisto, es bueno para Junta Aragonesista porque hemos duplicado los votos. Es un mal resultado para Aragón. Tenemos a la ultraderecha más fuerte que hemos visto nunca. Y la culpa de todo esto es del presidente de Aragón, es de Jorge Azcón, que se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha, que ha convocado estas elecciones para quedarse peor de lo que estaba, que nos está destruyendo poco a poco. Reconocer que es una verdadera lástima que los retos a los que se tiene que hacer frente a Aragón y Teruel hayan quedado diluidos en un debate nacional a las que nos hemos visto abocados, pese a ser unas elecciones autonómicas, por la presencia de los reiterada de los líderes nacionales. Por supuesto, además de analizar las elecciones en Aragón, este lunes vamos a estar muy pendientes de la huelga en el sector ferroviario que ya está en marcha y que se va a prolongar hasta el próximo miércoles. Se lo cuentan Silvia Ribeiro y Luis Díaz en el repaso a otras noticias que nos deja este lunes 9 de febrero. Hoy arranca la huelga de 3 días de los maquinistas para exigir mejoras de seguridad en todas las líneas tras la tragedia de Adamuz. El Ministerio de Transportes establece unos servicios mínimos del 73% en la alta velocidad y larga distancia. En media distancia el porcentaje será del 65%, mientras que en cercanías será del 50%, aumentándose hasta el 75% en horas puntas. Voy a ser muy claro, no se trata de que el PP de Ayuso recorte en sanidad, se trata de que está robando el dinero de la sanidad pública. Óscar López ha participado en la manifestación en Madrid para criticar la gestión sanitaria del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Todo ello mientras los sindicatos médicos mantienen los paros nacionales que comenzarán el próximo lunes por la reforma del Estatuto Marco de Mónica García. Está prevista además una concentración para este sábado. Una fuerte adhesión a los valores democráticos y a afirmación de un Portugal plural, unido en su identidad colectiva. En Portugal, el socialista Antonio José Seguro vence en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, logrando casi el 67% de los votos frente al 33% del candidato de la derecha checa, André Ventura. Seguro será el nuevo jefe del Estado del país, un cargo más representativo que ejecutivo, aunque con potestad para disolver la Asamblea Nacional, en la que el actual primer ministro es el conservador de centro-derecha Luis Montenegro. El jefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, anuncia su dimisión tras verse acorralado por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador de Estados Unidos. El exministro está implicado en los papeles de Epstein y la policía ha abierto una investigación por las acusaciones sobre su relación con el delincuente sexual. En un comunicado, la que fuera mano derecha del premier asegura que la decisión de nombrar al exministro fue equivocada y señala que ha dañado al partido, al país y la confianza en la política. La Junta de Andalucía pide prudencia ante la mejora parcial de la meteorología. Varios de los 11.000 desalojados en la comunidad están pudiendo regresar a sus domicilios, mientras que los colegios reabren, salvo en las localidades más afectadas. Las asociaciones agrarias cifran en más de 3.000 millones de euros los daños y la Junta habla de 500 millones. Considera que ese es el coste para reparar las carreteras afectadas. Y Delcy Rodríguez recibe a Zapatero en Caracas para reafirmar su compromiso con la convivencia democrática y la paz, tal y como ha publicado la presidenta encargada en redes sociales. En el encuentro también ha estado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Zapatero, por su parte, ha hablado de oportunidad histórica. Hay una oportunidad y una esperanza como no vivía desde hace 10 años, que es el tiempo de mi vínculo con Venezuela, que hay una oportunidad para Venezuela, para la esperanza de Venezuela, para el futuro de Venezuela, para la reconciliación y un país que tiene al alcance de la mano, con esfuerzo, sacrificio de todos, la paz y el progreso, es un país al que merece la pena ayudar en todo lo que se pueda. Es la mañana de Federico. Es Radio. En deportes, Sergio Eras, buenos días. Muy buenos días. El Madrid no falla y el Atleti se descuelga un poquito más. Partido de mucho oficio del Madrid en Mestalla, que los blancos desatascan en la segunda parte con goles de Carreras y de Mbappé, 0-2. El Madrid sigue a un punto del Barça. Arbeloa en rueda de prensa. Sabíamos dónde veníamos, creo que eran 3 victorias en los últimos 11 años. He tenido también la suerte de venir muchos años a Mestalla como jugador y sé siempre la dificultad que tiene. Yo creo que ha sido un triunfo que ha llegado desde la solidez, desde el compromiso y desde hacer un partido muy serio y bueno, creo que hemos sido justos vencedores. El Valencia queda un punto por encima del descenso con una situación muy tensa en Mestalla. Por otro lado, batacazo del Atleti tras la goleada de Copa del jueves, gran victoria del Betis 0-1 en el Metropolitano, que refuerza la quinta plaza de los sevillanos. En el resto de la jornada, a la vez 0 Getafe 2, Sevilla 1, Girona 1 y Athletic 4, Levante 2. Hoy se cierra la jornada a las 9 de la Cerámica, Villarreal Español. Una grandísima noticia, España es campeona por octava vez de Europa de fútbol sala. En baloncesto, victorias de Madrid y Barcelona y derrota del Valencia. Los blancos son líderes con 3 victorias de ventaja sobre los valencianos y 4 sobre los blaugranas. Este fin de semana arrancaban los Juegos Olímpicos de Invierno y la noticia ha sido Lindsey Vonn, que llegó con el ligamento de la rodilla roto y una de las mejores esquiadoras de toda la historia se caía durante su descenso en la pelea por la medalla olímpica. Y en la Super Bowl, disputada esta madrugada, victoria de los Seattle Seahawks, que logran su segundo anillo tras barrer a los Patriots. Es la mañana de Federico. Es Radio. Y vamos con otra llamada en este especial de los enamorados. Muy buenas. Buenas noches. Me dicen que usted quería mandar un mensaje a su marido, ¿verdad? Sí, porque llega San Valentín y siempre me regala flores, perlas, joyas y a mí eso no me llena. Pues entonces, ¿qué quiere que le regale su marido? Un jamón de tujamondirecto.com, el Tiffany's de los jamones. ¿Cómo? Así, lonchadito, no sabe usted la ilusión que tengo de abrir un sobre de tujamondirecto.com, sí, y olerlo. Pero... y comerlo. Pepe, por favor, regálame un jamón. Tujamondirecto.com, 900-84-1028. Pepe, hazme feliz. Estás escuchando Es Radio. Nueva York te espera. Vive la ciudad donde el mundo se une para jugar. Disfruta de 5 días en Manhattan en Hotel 4 Estrellas con vuelo directo de Iberia y traslados incluidos por solo 795 euros. Consulta condiciones. No esperes más y viaja hasta la Gran Manzana con Viajes El Corte Inglés. Es la mañana. Es Radio. Silvia, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Dani. Principales titulares de este lunes 9 de febrero. Las elecciones en Aragón monopolizan las portadas. Se destaca la victoria amarga de Azcón frente a un Vox disparado y un PSOE a la baja. Federico lo resume así en su columna del Mundo. Una derecha perpleja y una izquierda en ruinas. Eso nos dejó ayer claro Aragón. Vox es el vencedor moral de los comicios, duplica su resultado y hará valer su representación en la negociación con el PP, aunque José Peláez en ABC no es optimista. Entiende que Vox no tiene ni un solo incentivo para aprobar presupuestos y facilitar una investidura si ha sido premiado precisamente por hacer lo contrario. Habrá que esperar para ver qué pasa en el periodo de contactos, pero como dice el editorialista de Libertad Digital, tanto PP como Vox tienen que demostrar que han captado el mensaje de los aragoneses. Deben entenderse y hacerlo con un proyecto a largo plazo. La prensa coincide también en señalar que estamos ante otro adelanto fallido de los populares. Son varios los columnistas que ya apuntan a Feijóo como responsable y no se escapa de las críticas Sánchez. Sobre la debacle de Pilar Alegría, la lectura es que Aragón dice no al sanchismo. El debate exige directamente la dimisión del presidente del gobierno. Profundizamos en los resultados electorales en unos minutos en el resumen de prensa. Es la mañana de Federico. Es Radio. Que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Y esto es exactamente lo que vamos a decir a partir de mañana también en Castilla y León, donde nos vamos a desplazar para presentar a nuestros candidatos. Son las declaraciones de Santiago Abascal tras el magnífico resultado de Vox en Aragón. Abascal por ahora no aclara si Vox pedirá entrar en el gobierno para hacer presidente a Jorge Azcón. Juega con esa ambigüedad que está rentabilizando en términos electorales y que previsiblemente va a seguir explotando, ya que en los próximos meses tenemos comicios en Castilla y León y en Andalucía. La cuestión es si esa incertidumbre que manejan los partidos es la que desean sus votantes, y uno tiene la impresión de que no es así. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Daniel. Con un gobierno todavía en ciernes en Extremadura, la historia se repite en Aragón. La derecha suma el 52% de los votos. Es el reflejo claro de lo que piensa toda España. Una España que está harta de Pedro Sánchez. Miguel Tellado leía los datos a nivel nacional, pero ahora lo urgente, el reto, está en el propio territorio, donde Vox y Partido Popular van a tener que entenderse otra vez. A todas luces, el Partido Popular no ha logrado su objetivo con este adelanto electoral, que era depender menos de Vox, con quien precisamente no había logrado pactar los presupuestos. Sin embargo, Azcón ha perdido 2 diputados y los de Abascal han duplicado su resultado, pasando de 7 a 14 escaños, lo que aumenta la dependencia del Partido Popular. Al Partido Socialista esto le ha valido el argumento central de la noche electoral y también el argumentario con el que cerraba esa noche la secretaria de organización, Rebeca Torro. Hoy el PP es más rehén que nunca de la ultraderecha. Y aún así, aunque en este mensaje no hay salvavidas que valga, el Partido Socialista se ha hundido 10 puntos por debajo del Partido Popular concretamente. Pilar Alegría ha perdido 5 representantes en un batacazo histórico, tanto que la exministra ha conseguido menos apoyo aún que el candidato extremeño imputado por el caso de David Sánchez, que Miguel Ángel Gallardo. El resultado de estas elecciones es malo para Aragón. Es bueno para Chunta Aragonesista porque hemos duplicado los votos. Como explica Jorge Puello, la Chunta ha doblado votos hasta los 6 escaños, mientras que Teruel Existe ha perdido 1 diputado y se queda con 2. Los resultados no hayan sido tan buenos como hubiéramos esperado, ¿verdad? Marta Bengoechea, de Izquierda Unida, no esperaba esa caída, y eso que se presentaban con Sumar. Mantienen solo el representante que tenían y por poco no se quedan fuera, como sí ha sucedido con el PAR y con Podemos. Es la mañana de Federico. Es Radio. Un asunto más. Esta semana se retoma con normalidad la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular, por ejemplo, ha pedido que comparezca el ministro Grande Marlaska en la Cámara Baja para que aclare si ha llegado a un acuerdo con Bildu para sacar a la ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. De llevarse a cabo, sería la enésima cesión a los proetarras tras el acercamiento de todos los presos a cárceles del País Vasco y Navarra. Tras un breve periodo de tiempo allí, a decenas de ellos se les aplica, ya lo saben, un régimen régimen de semilibertad, o lo que es lo mismo, reciben un trato de favor según la denuncia de los colectivos de víctimas. El último en beneficiarse de esta medida que concede el gobierno vasco es el sanguinario etarra Cherokee. Andrea Muñoz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Cherokee fue el jefe de la ETA hasta su detención en el año 2008, condenado a 400 años de cárcel, participó en numerosos crímenes, entre ellos el atentado contra la socialista Esther Cabezudo y su escolta, donde fallecieron 20 personas, el intento de asesinato a María Guerrero, delegada de Antena 3 en el País Vasco, un intento fallido en Castellón y el atentado en la Terminal 4 del aeropuerto Madrid-Barajas, que se saldó con la vida de otras dos personas, entre otros. Ahora, gracias a la cesión de competencias en materia de prisiones del Gobierno Central al Gobierno Vasco, Cherokee podrá salir de prisión de lunes a viernes durante el día para trabajar. Las asociaciones de víctimas denuncian el abandono del Gobierno ante esta situación. Escuchamos a Paz Prieto, de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA. Nos sentimos totalmente abandonados, porque claro, desde el momento en que el presidente del Gobierno de España pacta con Bildu, que es el brazo heredero, el heredero político de ETA, pacta que la banda terrorista y acepta considerar que ETA no fue una banda terrorista, pues no podemos sentirnos apoyados ni reconocidos, y mucho menos la sentimos cerca. Desde 2021, año en el que el gobierno de Pedro Sánchez hizo efectivo el traspaso de competencias en esta materia, 30 etarras se han beneficiado ya del régimen de semilibertad. Es Radio. Es noticia. Madrid, con Jesús Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. El PP ha vuelto a ganar las elecciones y Sánchez ha vuelto a perder de forma escandalosa. Es el mensaje que ha querido trasladar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de las redes, después de la victoria de Jorge Azcón en Aragón. Lo cierto es que se trata de un triunfo agridulce, ya que el Partido Popular ha bajado dos diputados, mientras que Vox se ha disparado tras duplicar su número de escaños. El PSOE, eso sí, sigue con su hundimiento y con Pilar Alegría al frente han perdido 5 diputados. Les habla Jesús Sánchez. En unos momentos repasamos otras noticias. Ahora les contamos la información del tiempo con la ayuda de la EMET. Luz Cepeda, buenos días. Buenos días. Continúan subiendo las temperaturas en la Comunidad de Madrid. Seguimos con tiempo algo inestable. Hoy pocas precipitaciones el martes y el miércoles. Si esperamos algunas precipitaciones a partir del jueves, se abrirán más claros. Hoy de madrugada precipitaciones, sobre todo en la sierra, cota de nieve en 1.500 metros, remitiendo rápidamente. Durante el día, cielo nuboso cubierto. A últimas horas del día no se descarta algún chubasco. Durante la jornada, nubes, pero apenas se esperan precipitaciones. Viento del suroeste flojo con intervalos moderados. En las horas centrales del día podremos tener de hielos en zonas altas de montaña. Las temperaturas en ascenso, máxima de 15 grados en Aranjuez, 14 en Alcalá de Henares, 13 grados en Madrid, Getafe, Móstoles y Majadahonda, 12 en Collado Villalba, 9 grados en Navacerrada. Es una información de AEMET. Seis y 26 de la mañana, la información del tráfico con la DGT. Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal arranca ya esta jornada de lunes? Y van a encontrar ya dificultades en los accesos a la capital, especialmente en la autovía A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, la A42 a su paso por Casarruelos, Parla y Getafe, y A5 en Móstoles y Alcorcón. Especial precaución en la M40, en Vallecas, Vicabre y Coslada, dirección A2, y también en el entorno de Campamento y Somosaguas, sentido A6. Por nieve van a encontrar una carretera principal afectada, la autovía A1, a su paso por Somosierra, que estará a nivel verde transitable, pero con mucha precaución. Continúa la presión de los partidos de izquierda sobre Isabel Díaz Ayuso tras las acusaciones de una exedil contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por presunto acoso laboral y sexual. Desde Más Madrid piden a la presidenta madrileña que deje de esconderse. Así lo manifestó la portavoz Manuela Bergerot. Han pasado 3 días e Isabel Díaz Ayuso no ha dado una sola explicación. No ha dado una sola explicación de cómo el Partido Popular tapó un caso de acoso sexual y laboral de una compañera en el Ayuntamiento de Móstoles. En la misma línea, el líder de los socialistas madrileños, Óscar López, insiste en que Ayuso prefiere defender al acusado dejando de lado a la presunta víctima. Cuando una mujer denuncia acoso, mandan a 2 secuaces a borrar los correos de denuncia en su ordenador. 2, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que había recibido varias denuncias de la persona, no solo no escucha a la víctima, sino que escucha al acusado, escucha al alcalde, y manda a dos secuaces a ver a la víctima para decirle que no denuncie. Eso ha pasado. Y ante estas acusaciones, Ayuso subraya que no cuenten con ellos para desprestigiar y desguazar la vida de una persona. Tenemos todo el tiempo del mundo para condenar. No tienes todo el tiempo del mundo para darle la mano a alguien a quien previamente le has desguazado el honor. Y por tanto, con nosotros no cuenten para desprestigiar, desguazar la vida de una persona. Y en los deportes, el Real Madrid cumplió 0-2 ante el Valencia para mantener la mínima desventaja de un punto con el líder, el Barcelona, en la lucha por la Liga. Por su parte, el Atlético de Madrid perdió 0-1 ante el Betis. El equipo de Simeone se aleja en 13 puntos del liderato del Barcelona con su primera derrota en casa en Liga, sorprendido por un Betis que se la devolvió a los rojiblancos después del 0-5 copero en la Cartuja. Y es todo por el momento. Nosotros regresamos en apenas 20 minutos. No se vayan. Continúa Es la Mañana. Hasta luego. Escuchas Es Radio 99.1 y 105.7 FM. Seis y media, una hora menos en Canarias. Es la mañana de Federico. Es Radio. Es lunes 9 de febrero de 2026. Estamos abriendo otra semana marcada por la inestabilidad en el tiempo. Las lluvias siguen con nosotros y nos van a acompañar al menos hasta el jueves. Este lunes serán abundantes en el interior de Galicia y en el sur de Andalucía, que se recupera poco a poco de esta sucesión de borrascas. A esta hora en Madrid tenemos 5 grados, vamos camino de los 13. La máxima nacional en Málaga y Santa Cruz de Tenerife con 22. La mínima en Teruel con 0 grados. Vamos a repasar con Luis Díaz algunos de los sonidos que son noticia. Esto nunca subía, nunca se ve tanto como ahora, ¿eh? Pues ven aquí. Aquí nunca llega el agua, aquí entra la garaje y nunca he llegado. Pues yo llevo 5 días durmiendo en el coche. Pérdidas materiales, ¿no? Porque no ha dado tiempo a todos a subirlo y ponerlo en alto. Como siguen así todos los años, porque si lo tragan el río, no limpian el fondo, que le limpian los filitos nada más, y los filitos, estos crecen enseguida, a los 2 meses está igual. En Andalucía, la tregua de la lluvia ha permitido la vuelta a casa de algunas de las 11.000 personas evacuadas. Quienes aún tardarán en poder regresar son los 1.500 vecinos de Grazalema por riesgo de hundimiento ante las próximas lluvias. Aún así, los centros educativos de la región vuelven este lunes a la normalidad, salvo en 96 colegios y 5 pueblos de Cádiz, y con casi 70 rutas escolares que hoy no prestarán servicio. En todos estos centros, donde no se puede retomar aún la actividad escolar, se mantienen las clases de forma telemática. La convocatoria de huelga sigue adelante, seguimos trabajando y trabajaremos como responsables de las organizaciones y como representantes de los trabajadores hasta el final y todos los días que hagan falta. Trabajaremos todo el fin de semana. El sector ferroviario mantiene la huelga prevista para este lunes, martes y miércoles, tras no llegar a un acuerdo con el ministro Óscar Puente, unos paros que serán ampliamente secundados y que por el momento ha dejado más de 300 trenes cancelados. El ministerio ha fijado unos servicios mínimos del 73% en alta velocidad y larga distancia y del 75% en hora punta y del 50% en el resto del día en cercanías. La huelga está convocada para todo el personal, no solo maquinistas. Piden mejoras en la seguridad tras los accidentes de Adamuz y de Rodalies en Cataluña. Hoy estamos aquí para denunciar el deterioro, desmantelamiento y privatización de la sanidad pública madrileña. Décadas de políticas por parte del Partido Popular y en estos últimos años de la presidenta Ayuso, que nos hacen ver que la sanidad pública está en peligro real. Este domingo, 8.000 personas según la delegación del gobierno y 80.000 según los organizadores se han manifestado en la capital en contra de la política sanitaria del gobierno regional, una marcha convocada por los sindicatos generalistas y asociaciones vecinales de izquierdas para pedir una financiación pública justa que frenen, dicen, la privatización de los servicios sanitarios. El próximo lunes está convocada otra huelga médica a nivel nacional contra el estatuto marco impuesto por la ministra Mónica García. Hablando en términos claros, desde que la revolución usurpó el poder, ¿sabes quién fue su enemigo número uno? Y no, no fueron los yanquis. Fue el pensamiento crítico. Y esto no fue una coincidencia ni un error de principiante. Fue un plan maestro de control y manipulación. En Cuba, el régimen está aumentando la represión con la detención de disidentes, entre ellos el influencer al que escuchaban, Camil Zayas, y su compañero Ernesto Ricardo Medina, han sido detenidos tras la publicación de varios vídeos en sus redes sociales donde denunciaban las condiciones infrahumanas que vive la isla. Los dos jóvenes permanecen en la prisión de Holguín, un centro conocido por los abusos y malos tratos. La crisis en Cuba es tan grave que el régimen ya ha avisado a las compañías aéreas que a partir de hoy no queda combustible para la aviación. Quiero poner una línea muy clara de división de lo que es nuestra visión de una Venezuela democrática, donde se dan procesos de apertura en un contexto de absoluta y transparencia. Y este fin de semana María Corina Machado se ha reunido con el expresidente de Polonia, Lech Walesa. En redes sociales, la líder opositora ha querido agradecer al histórico dirigente y referente mundial de la lucha por la libertad por su apoyo al pueblo venezolano. Machado también ha destacado que Walesa ha inspirado a millones de personas en el mundo y que hoy su voz acompaña a Venezuela en su camino hacia la democracia y la libertad. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, lo venimos repasando desde primera hora, escaño arriba, escaño abajo, y con las circunstancias particulares, podríamos decir, de cada territorio. Las elecciones en Aragón han sido un reflejo de las que se celebraron en Extremadura hace poco más de un mes. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Buenos días, Dani. Vamos a hacer ese repaso de la mano de las compañeras que han estado siguiendo minuto a minuto esa noche electoral que hoy toca analizar. La primera parada la vamos a hacer en el reto que se presenta a partir de ahora y en analizar si se ha conseguido lo que Azcón buscaba con esta convocatoria electoral, que era depender menos de Vox. Maite Loureiro. Buenos días. Jorge Azcón ha ganado las elecciones, pero pierde 2 escaños y un punto al sumar 26 diputados y un 34% de apoyos. Aumenta, por tanto, su dependencia de Vox, que se dispara y duplica diputados hasta los 14 con casi un 18% de votos. Ambos tendrán que pactar para poder gobernar, pero Azcón evitaba nombrarles en su discurso. Hoy, desde Aragón, decimos alto y claro, tic-tac, tic-tac. ¡El sanchismo se acaba! ¡El sanchismo se acaba! Ahora hemos ganado, vamos a gobernar y vamos a aprobar un presupuesto. Santiago Abascal es llave de gobierno y ya advierte que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Y esto es exactamente lo que vamos a decir a partir de mañana, también en Castilla y León, donde nos vamos a desplazar para presentar a nuestros candidatos. El PP reúne este lunes a su Junta Directiva Nacional y Vox a su Ejecutiva. El partido de Abascal ha puesto ya de ejemplo para negociar Extremadura, aunque podrían encarecer su precio porque el PP necesita en este caso el sí de Vox, no le sirve solo con la abstención. Tanto se ha hablado del voto útil en esta campaña que precisamente ahí está el quid de la cuestión. Si ese 52% de los apoyos que ha recibido la derecha se van a materializar en un gobierno sólido. Desde el Partido Socialista lo utilizan para desviar la atención del peor resultado de la historia en Aragón. Y no solo en eso Pilar Alegría ha superado un hito. Es que ha conseguido menos votos que el peor candidato del Partido Socialista en años, que Miguel Ángel Gallardo. En el caso del extremeño, muchos achacaron su mal resultado a su implicación en el caso del hermano del presidente del gobierno, pero Alegría ha demostrado que no. Leticia Barquín. Buenos días. La dramática noche electoral en Ferraz ya se respiraba desde incluso antes de que comenzara el escrutinio. Fuentes socialistas ya asumían su derrota y encontraron en la falta de tiempo la excusa para sofocar el que ha sido un catastrófico resultado para la primera ministra candidata de Pedro Sánchez. Pilar Alegría afirma una nueva derrota y no logra suplir el cambio de ciclo que se percibe tras el batacazo en Extremadura. Es evidente que el resultado obtenido no es el resultado que el Partido Socialista hubiéramos querido, porque no es un buen resultado. De hecho, cualquier resultado que no nos permita gobernar, que no nos permita conformar gobierno, nunca será un buen resultado para el Partido Socialista. Este es un partido, como bien sabéis, de mayorías, un partido que tiene siempre la voluntad de gobernar para mejorar la vida de la gente, y es evidente que con el resultado que hoy hemos obtenido, ese objetivo no se ha cumplido. El resultado en Aragón confirma la tendencia y reafirma que el PSOE sufre una quiebra acumulada tras 8 años en el gobierno. En todo caso, Alegría ha avanzado que desde ya se pone a trabajar con la vista puesta en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. Bueno, no hay manera de desviar la atención de ese mal resultado electoral, se mire donde se mire. Izquierda Unida, que concurría con Sumar, no ha logrado su objetivo. Teruel existe, ha perdido un representante y el PAR y Podemos salen del mapa. Toda esta fractura de la izquierda la capitaliza la Chunta, doblando resultados. Así terminamos el repaso con María Yuste. Buenos días. Chunta Aragonesista ha logrado duplicar sus asientos en el Parlamento de Aragón, pasando de 3 a 6. Para su candidato, Jorge Puello, es un mal resultado para Aragón, aunque celebra que se hayan convertido en la referencia de la izquierda, y ha cargado contra Jorge Azcón. Tenemos a la ultraderecha más fuerte que hemos visto nunca. Y la culpa de todo esto es del presidente de Aragón, es de Jorge Azcón, que se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha. Aragón, Teruel existe, se deja un diputado en las Cortes de Aragón, de 3 pasa 2. Tomás Guitarte cree que se ha votado en clave nacional. Reconocer que es una verdadera lástima que los retos a los que se tiene que hacer frente a Aragón y Teruel hayan quedado diluidos en un debate nacional. Izquierda Unida y Movimiento Sumar han obtenido un diputado, manteniendo el resultado que tenía Izquierda Unida en solitario. Su candidata, Marta Bengochea, también ha criticado a Jorge Azcón por convocar elecciones. Aunque los resultados no hayan sido tan buenos como hubiéramos esperado, ¿verdad? Lo que queda claro es que la irresponsabilidad del señor Azcón al convocar estas elecciones. Podemos se queda fuera del Parlamento de Aragón al no obtener representación que tenían desde 2015. María Goicoechea ha reconocido el mal resultado. No hemos logrado nuestro objetivo de mantener la representación parlamentaria en las Cortes de Aragón. También desaparece el PAR. Su presidente, Alberto Izquierdo, cree que los resultados deja un Aragón todavía más ingobernable. Este resultado arroja lo que los aragoneses quieren: más Vox y menos Aragón. Un partido histórico en la comunidad que desaparece por primera vez en su historia en las Cortes de Aragón. Es la mañana de Federico. Es radio. ¡Presa América! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México. Bueno, no piensen que esto era anoche la sede de Vox, aunque podría serlo. Fuera de España, este es uno de los sonidos más destacados que nos deja esta madrugada. Y es que tras el desafío lanzado por Bad Bunny a Donald Trump a propósito de esa policía antiinmigración, las miradas estaban puestas en el show que iba a ofrecer el artista puertorriqueño al descanso de la Super Bowl, que como todos ustedes saben, ha tenido lugar, ya digo, esta pasada madrugada. Marca un hito al ser el primero que canta en español toda la actuación. En sus redes sociales, Donald Trump ha calificado el espectáculo como terrible. Es una afrenta, decía, a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia, señalaba el inquilino de la Casa Blanca, que por si no había quedado suficientemente claro, remataba y decía: nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo y el baile es repugnante. Donald Trump, que por supuesto no acudió a la Super Bowl. Bueno, de este espectáculo o de este deporte, que reconozco, yo desconozco por completo, no se habla mucho en los periódicos, al menos Silvia, aquí en la prensa española. No. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días de nuevo. Prensa que centra toda su atención en lo que ocurrió anoche en Aragón. Efectivamente, Libertad Digital, la derecha arrasa en Aragón, pero Azcón pierde fuerza frente a Vox, es el titular de apertura a esta hora. El Mundo, el ciclón Vox se encoge al PP y la portavoz de Sánchez hunde al PSOE. El País dice que el PP gana con desgaste, Vox duplica sus escaños y el PSOE se desploma. ABC, el PSOE se hunde, el PP retrocede y Vox se convierte en el gran vencedor en Aragón. La Razón excluye a Vox del titular, a pesar de ser el ganador moral. Sánchez cosecha una nueva derrota y el PP gana las elecciones. Nos vamos a la prensa regional. El Heraldo de Aragón: Azcón gana las elecciones en Aragón, pero sufre un revés y acrecienta su dependencia de Vox. El Diario de Teruel: el PP gana, pero pierde escaños y necesita más a Vox y al PSOE, que llega a su suelo histórico. Y por último, el Periódico de Aragón: el PP de Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón, perdiendo escaños y depende más que nunca de Vox. Sí, y la sensación, Silvia, es que ganando el Partido Popular ha perdido. Sí, ha perdido 2 escaños y aunque ha sido el más votado en las 3 provincias y suma más que toda la izquierda junta, Azcón había adelantado estas elecciones para depender menos de Vox y es verdad que ahora depende más. Cuenta ABC que precisamente el auge de Vox fue el detonante real, que el PP decidió adelantar los comicios porque dentro de un año el partido Abascal estará más fuerte. Todos los periódicos señalan que el PP necesita a Nolasco para seguir gobernando. El Mundo considera que ahora están más atados y El País dice que estamos ante una amarga victoria del PP en otro adelanto electoral fallido. Para Lucía Méndez, la culpa es de Feijóo, porque entiende que Azcón convocó elecciones para cumplir los deseos de la dirección nacional del partido, porque Feijóo quería encadenar un año de victorias electorales y que Sánchez mordiera el polvo para llevarlo exhausto a las generales del 27. Hay que decir que eso en cierto modo ha sucedido, porque el Partido Popular, hay que recordarlo, ha ganado las elecciones y el Partido Socialista ha cosechado un resultado bastante malo. Efectivamente, en ABC Ana Sánchez también opina que mientras el presidente de Vox es el mejor activo de su partido, es difícil encontrar en el PP a quien asegure que el suyo, Feijóo, arrastró votos en estos comicios. Y lean también el duro análisis de Federico en El Mundo. El PP no acaba de entender que el electorado le ha quitado a medias, pero quitado, su confianza como única alternativa al PSOE. El problema es mucho más grave. Una nación en crisis y un Estado en descomposición. Y Vox se siente cómodo dejando que el PP meta la pata, empeñado en pelear 4 votos con el PSOE, como si con eso no perdiera el discurso y la ilusión de una enmienda a la totalidad del sanchismo. Concluye, una derecha perpleja y una izquierda en ruinas. Eso nos dejó ayer claro Aragón. Sí, el análisis en el PP tiene que ser mucho más profundo, porque lo comentábamos antes precisamente, la campaña de Jorge Azcón, quitando los últimos 2 o 3 días, no se ha parecido en nada a la de María Guardiola y el resultado ha sido el mismo o peor que en Extremadura. Bueno, ¿qué se dice de Pilar Alegría? Ha perdido 5 escaños, se quedan 18, el PSOE se ha quedado más cerca, de hecho, del PSOE que de, perdón, de Vox, que del Partido Popular. Dice ABC que la ministra candidata de Sánchez se estrella y lleva al PSOE a su mínimo histórico y La Razón señala en el editorial que Aragón dice no al sanchismo. El Mundo destaca en su propio editorial una diferencia importante respecto a Extremadura. El candidato Alegría no estaba imputada, como sí Gallardo, y el fiasco de Alegría es el fiasco de Sánchez, quien la impuso frente a la corriente de Lambán, enviándola a Aragón desde el Consejo de Ministros. En una autonomía que lideraron durante décadas, los socialistas se autodestruyen como alternativa de gobierno. La viñeta de Idígoras y Pachi es maravillosa. Alegría disparando una bomba con un cañón que se dirige directo a la Moncloa. Dice Antonio Lucas que Alegría se ha pegado fuego por los pies en favor de Sánchez, y así eran cayendo los varones socialistas uno tras otro. Exactamente para nada. También El País, en el editorial, entiende que su fracaso es un mal augurio para los ministros que Sánchez se ha empeñado en poner al frente de varias federaciones y que ha quedado claro que pertenecer al gobierno de Sánchez no es un activo electoral. En El País van más fuerte. Sánchez pierde y debe marcharse. La nueva derrota del PSOE en Aragón es otro mensaje directo a un presidente rechazado en toda España cuya resistencia a marcharse es ilegítima. Para todos, evidentemente, entiendo que Vox es el gran vencedor de la noche. Claro, ha duplicado escaños, pasando de 7 a 14 y logra su mejor resultado autonómico. Ahora, lógicamente, hará valer ese poder y la gobernabilidad depende de ellos y, como decía antes, se dice que podría incluso forzar repeticiones en Extremadura, bastante probable, y en Aragón algo menos. Ahora bien, hay una diferencia sustancial en estos casos. Guardiola podría revalidar su mandato con una abstención de Vox y Azcón sí necesita el voto favorable en la investidura, como bien señala ABC. Y en el mismo diario, José Peláez sostiene que Vox no tiene ni un solo incentivo para aprobar presupuestos y facilitar una investidura si ha sido premiado precisamente por hacer lo contrario. Así, formar gobierno, tanto en Aragón como en Extremadura, se antoja muy difícil y abre la puerta a repeticiones electorales en todos los territorios y a un caos institucional masivo. Porque, por supuesto, concluye, a Vox las autonomías no le importan y todos sus movimientos son instrumentales de cara a las generales. Claro, es que esa es la gran pregunta que muchos se hacen ahora, Silvia. ¿Y a partir de ahora qué? Bueno, pues teniendo en cuenta que tenemos elecciones en Castilla y León y más adelante en Andalucía, lo más probable es que no se mueva nada. Eso parece, pero es verdad. PP y Vox suman el 52% de los votos, 40 escaños. Las negociaciones se esperan a cara de perro. La prensa destaca, como decimos, esa capacidad del candidato del PP para alcanzar acuerdos, pero la imagen que devuelve el espejo de Extremadura es complicada. El editorialista de Libertad Digital considera que el mensaje es muy claro para el PP y también para Vox. Tanto PP como Vox tienen que demostrar que han captado el mensaje de los aragoneses. Deben entenderse y hacerlo con un proyecto a largo plazo. Y en esa línea, y esto es importante, es lo que dice David Jiménez Torres en la tribuna que firma en El Mundo, que nadie desea sustituir unas coaliciones sanchistas inoperantes por unas coaliciones derechistas igual de inoperantes. Los populares se reivindican como el voto útil, pero solo lo serán si sus gobiernos consiguen aprobar leyes y presupuestos. Los peligros de desdibujar el propio proyecto son evidentes. Los de acabar pareciendo inútiles también. La cuestión es si una coalición es inoperante o no. Eso depende de los partidos de políticos los integrantes, que integran la coalición, no de la fórmula. No, en absoluto. Lo que sí que tienen que hacer es sentarse ya y empezar a negociar, como decías, con Castilla y León. A un mesecito un mesecito, poco más. Es complicado. Sí, sí. Gracias, Silvia. A ti. En Es Radio. Es viral. Es viral, Sergio, el expresidente Zapatero. Y eso no puede traer nada bueno, Dani. Este fin de semana ya sabrán nuestros oyentes dónde estaba Zapatero. Efectivamente, en Venezuela con Delcy Rodríguez. Pues este fin de semana también en La Trinchera se hablaba de ello. Vamos a hablar de la gran maldición de España, que tiene nombre y apellidos. Y no, no se llama Pedro Sánchez, se llama José Luis. José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora mismo está en Venezuela con su amiga Delcy Rodríguez, alabando la ley de amnistía, diciendo: estoy muy satisfecho con la ley de amnistía, como si la hubiera hecho él, el mismo que iba a las cárceles a decirle a los presos políticos: callaos, de la manita con Delcy Rodríguez. Pues tiene la tertulia completa en nuestro canal de YouTube, donde tiene también el resto de secciones y programas y todo el contenido en Libertad Digital. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todos. Isabel González, buenos días. Muy buenos días, he escogido la única que entiendo de todas las de Madrid, porque entonces te pasa como a Trump, un poquito más o menos como Donald Trump, efectivamente. Estamos ahí en ese punto de no llegar a entenderle del todo, pero bueno, en cualquier caso sí que hay que comentar después lo que ha ocurrido esta noche en el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl. Y sobre todo, Dani, yo quiero destacar la acumulación de tópicos relacionados con el mundo latino, porque hay un momento en el que va desfilando por delante de los cubanos jugando al dominó, las que te hacen, las latinas que te hacen las uñas y hasta los plátanos con Ricky Martin. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, será parte de nuestros comentarios de Crónica Rosa. Antes déjame contarles a todos que va a haber una tertulia política, por supuesto que van a estar aquí Francisco Rosell y Alejandro Vara, y que ustedes en el 648-91-9260 pueden dejarnos sus mensajes de audio. Y después, fíjate que iba a escuchar la de Titi me preguntó si tiene mucha novia, sí, que es otro de los clásicos de Bad Bunny, pero he pensado que tampoco es que corresponda demasiado a la pareja de la que vamos a hablar y de la que vamos a hablar mucho, me da la sensación, en las próximas semanas. Vamos a ver, vamos a ampliar esa bomba mediática del corazón, esa exclusiva que dábamos ayer en Libertad Digital y que es una de esas que además nos hacen disfrutar un poquito porque traen aire fresco entre tanto Epstein y tantos cabreos de las monarquías europeas a nuestra tertulia. Y además porque los protagonistas son guapos, son jóvenes y son solteros. Ya lo pudieron leer ayer y si no lo han hecho, agarren fuerte el café porque Tamara Gorro y Cayetano Rivera son la pareja sorpresa del invierno y nosotros se lo hemos contado en primicia con todos los datos que confirman que estarían saliendo al menos desde hace 3 meses y que además están felices, sin miedo al que dirán, sin miedo al pasado, sobre todo al del torero que cerró el 2025 con varias muescas en su revólver y que está además esperando sus respectivos juicios por un lado el altercado del McDonald's de Madrid y por otro su golpetazo contra una palmera en Sevilla. Bueno, nos dicen que no ha solapado relaciones el torero porque lo de Gema Camacho no fue más que un aquí te pillo, aquí te mato, podemos decir, y que le ha costado mucho dar el paso de hacer vida normal junto a la Gorro, pero se han ido a Dubái y no les ha quedado otra. Durante un par de días ha estado Cayetano enfurruñado con sus compañeros de viaje porque pensaba que habían filtrado la información, Pero ahora se va a dar cuenta de que es mejor que todo esto se sepa y además de esta manera, sin intercambio económico de por medio, sin vender la exclusiva a ninguna revista o a ninguna agencia, porque los dos, hay que reconocerlo, son bastante reacios a hacerlo. No son de los que comercian con su vida, aunque realmente vivan de lo que pasa con sus vidas. Bueno, también tenemos que hablar de Juan Carlos I porque parece que se ha desmentido a sí mismo, y me voy a explicar. De los creadores de Me queréis poner un pino en la tripa para que no levante cabeza, llega ahora que dejen de matarme, me encuentro muy bien, me cuido y hago ejercicio todos los días. Con esta frase ha respondido en la revista Hola a la pregunta de si está enfermo, una información que no nos hemos inventado los periodistas, que lo dijo Laurence Debré, su biógrafa y últimamente su portavoz. Y ahí está la cosa, que desmiente, es él mismo desmiente a Laurence, que últimamente, como decimos, ejerce como ponente de su vida. Y por supuesto que tendremos que seguir hablando de otra monarquía, de la Noruega, que sigue impactada por todo el escándalo de Jeffrey Epstein y su relación con la princesa Mette Marit. El viernes salió su marido Håkon, que por cierto se dice Håkan, me han comentado, a defender su honor en una inesperada rueda de prensa que aquí sería impensable por la cercanía, pero que en los países del norte no es tan extraña, son bastante más abiertos a los medios que nosotros. Bueno, pues se paró a hablar con los periodistas y explicó que ella quiere hablar, pero que es él el que la está parando y que se está dedicando Håkon o Håkan a cuidar de su rebaño. Así que todo esto es nuestra tertulia. Mucha tela que cortar tenéis, Isa, así que aquí te esperamos a partir de las 10. Ustedes ahora se quedan con la información de su región, la información más cercana, y nosotros a las 7 en punto con Federico volvemos. Es noticia. Madrid. Con Jesús Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, asegura que en España un escaño de Bildu, Cherokee y ETA manda más que uno del Partido Popular. Así lo expresó durante su discurso de clausura de la tercera academia de la juventud madrileña, el campus anual organizado por Nuevas Generaciones Madrid, en el que participan unos 400 jóvenes en la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial. ¿Os dais cuenta que hoy Bildu, Cherokee y ETA mandan más que el Partido Popular, al que no se le tiene en cuenta jamás en ningún debate de Estado, en temas imprescindibles como, por ejemplo, la política exterior, el futuro? Por eso los objetivos de la banda están más cerca que nunca. Y el odio ha aprendido cómo tiene que hacer las cosas para seguir con ese proyecto totalitario en el resto del país. La presidenta regional hace estas declaraciones después de que el pasado viernes el gobierno vasco concediera al ex jefe de ETA, Cherokee, un régimen de semilibertad de lunes a viernes, con la obligación de volver a dormir a prisión en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Por tanto, hoy podemos decir que el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios han vuelto a beneficiar, en este caso, a uno de los etarras más sanguinarios. Qué casualidad, ¿no? Que siempre beneficien a los mismos. Les habla Jesús Sánchez y seguimos ahora con la información del tiempo. La previsión de la EMET en la región para este lunes apunta a probables rachas de viento muy fuertes en zonas altas de la sierra. En concreto, los cielos van a estar muy nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas durante esta madrugada que van a tender a remitir a lo largo de la jornada y quedando restringidas a la sierra. Los termómetros van a oscilar entre los 4 y 13 grados en Madrid, 6 y 14 en Alcalá de Henares, 5 y 15 en Aranjuez, 3 y 12 en Collado Villalba, 5 y 13 en Getafe o los 5 y 13 grados en Navalcarnero. Restan 3 minutos para llegar a las 7 de la mañana. La información del tráfico con la DGT. Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades en las entradas a la capital. Ya en la M607, a su paso por Colmenar Viejo, la autovía 2 en Torrejón de Ardoz, A4, Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y la 6 en Majadahonda. Tráfico intenso ya en la M40, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido 6 y Vallecas, Vicabro y Coslada, hacia la carretera A2.